Y ahora tengo en línea telefónica a una mujer luchadora, como tantas. Ella es alguien que fue víctima de los represores de esta provincia y está siendo parte, dando testimonio en el juicio de la subzona 14, segunda parte. Y ha aportado en estos días, la semana pasada nada más, uno de los testimonios más impresionantes, más impactantes, por lo menos para mí, yo así lo sentí, y con lujo de detalles y además con un análisis político y social de la situación que se vivía en ese entonces, pero con una templanza que por supuesto me llena de admiración. Estoy saludándola ya, ella es Raquel Barabasqui. Hola Raquel, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va, María? Y buenas tardes para toda la audiencia. Y bueno, sí, como vos decís, estamos transitando la segunda parte del juicio subzona 14-2. Sí. La verdad que es auspicioso, estamos... es muy doloroso, vamos, a partir de esa base, ¿no? Porque estar en ese lugar con todos los represores sentados ahí, que llegan en libertad, que en los primeros días nos miraban y se reían con todo ese sarcasmo que tienen. Ese cinismo, las palabras de Baraldini, sí. Cuando dio su declaración ahí, bueno, realmente una provocación insana, sí. Decir que él vino a cuidar los pampeanos para que... tener seguros los límites para que no vinieran terroristas y qué sé yo. Claro, porque yo, como dije en mi declaración testimonial, lo que no aceptaban ellos era competencia, porque el terrorismo lo vinieron a imponer ellos, el terrorismo del Estado. Tal cual. Nosotros vivíamos en una provincia donde vivíamos tranquilo, con las puertas abiertas, donde convivíamos pacíficamente, trabajábamos, estudiábamos, construíamos. Sí. Y bueno, llegaron ellos, lamentablemente, ¿no? Sí. Como llegaron a arrasar todo el país, pero bueno, sí. La buena noticia es que estamos de pie, estamos fortalecidos y sí. Estamos para... Para darle la pelea todavía, ¿no?, en esta cuestión de que se termine la impunidad para estos canallas. Yo creo que, sin duda, que yo estuve presente el día que diste tu testimonio, que como dije, para mí fue muy impactante... verte allí con esa entereza y teniendo esa canalla al lado, esos canallas todos allí sentados. Pero vos también te referías en todo ese relato pormenorizado que hiciste con tanto detalle, que hasta, bueno, recordar el lugar donde estuviste y donde fuiste torturada con lujo de detalle, realmente no sé dónde sacás toda esa fuerza, pero también recordando... Bueno, esto de decís que estás ahí, como muchas y muchos, pero muchas y muchos que también faltan, que no están, ¿no? Hoy, para poder estar también dando su testimonio como Estela. Sí, eso, por eso dije yo que había que redoblar el esfuerzo, ser contundente, y no solamente por nosotros, porque, a ver, visto desde el punto de vista de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, yo en el 2010 sí. Participé de ese juicio como víctima, sí. O sea que en teoría hubiera habido ya justicia para mí, sí. Pero no es así. Exacto. O sea, nosotros tenemos que estar presentes para pedir justicia por todos los compañeros, sí. Y por los que ya no están y por los que lamentablemente en algún punto... tampoco se han animado en profundidad, porque lo han el miedo en algunas personas los ha paralizado, sí. Porque no somos todos iguales, claro, y eso hay que entenderlo, sí. Y bueno, o sea que los que nos animemos un poco más o estemos más fuertes o qué sé yo, tenemos que redoblar el esfuerzo para poder contar, claro. Pero sobre todo por los que no están, porque sí. La verdad que lo de Estela en el otro juicio fue desgarrador, sí. Y ella en este juicio hubiera estado en ese lugar y lo hubiera vuelto a hacer, y porque aparte el digamos, su primer testimonio, a ella la había liberado de una mochila que cargó tantísimos años, y yo doy fe porque era mi amiga, sí, y porque hablábamos y se quebraba, y había momentos, bueno, había una partecita que no podía, que claro, no podía, y pudo en ese juicio, este, digamos, en esa audiencia contarlo, sí, con Marianita, que tenía 19 años, sentado ahí, y lo escuchaba por primera vez. Exacto. Entonces, yo digo, esas cosas, sí, a ver, cuando parte de la sociedad tan livianamente dice, ¿por qué no se dejan de joder con el pasado? Sí. O sea, ¿por qué no se meten por un momento en la piel de las personas que pasaron por esos lugares y les tocó vivir esas situaciones? Y después que, o sea, se sí, trata de una cuestión humanitaria por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, justamente. Y por dejar sentada en la historia, realmente, estos juicios, como dice Pinky, que se diluye un poco la pretensión de justicia, porque estos tipos después se van a su casa por razones de edad o humanitarias, qué sé yo, sí, ahí se los ve rozagantes, sí, y se los ve provocadores, sí, ¿no? Sí. Pero sí, para que por lo menos el lo que es memoria y verdad quede claro, por lo menos absolutamente claro, sí, sí, que claro, sí, más allá de que siempre habrá gente que, como vos decís, lo ven desde otro lugar, y lo vemos también en la cotidianeidad, en esto, sí, en este contexto en el que estamos. En este contexto, por ejemplo, que nos, sí, está faltando Santiago Maldonado, justamente. Entonces nos dicen que nosotros lo queremos usar políticamente, acusándonos de que somos K y que, sí, que estamos en contra del gobierno. No, nosotros siempre vamos a estar a favor de la vida. Sí. Se trata de una cuestión humanitaria, sí, porque así como salimos a reclamar por Julio López, queda en otro contexto, porque sabemos, sí, que a Julio lo seguramente se lo llevaron los mismos cómplices de Checolás, porque Checolás, sí, lo señaló en un papel. Sí. Bueno, y yo tuve la posibilidad de ir a La Plata y estar presente en el testimonio que dio Nilda Eloy y compartir con los compañeros de La Plata algunas marchas. Sí. Y era otro el contexto, sí, pero todo el mundo salió a la calle a pedir por él. Tal cual. ¿Está? Sí. Sí. Entonces, que no nos vengan ahora a correr con que este, sí, es un juicio, perdón, es una cuestión política. Política, sí, es una cuestión política, lo que no es una cuestión política partidaria. Todo hecho es político, claro que sí, seguramente. Todo preso es político, claro, además. Claro que sí. Sí, a través de todos estos años de tu lucha y de tu coraje y de ponerle el cuerpo a todo esto, ¿sentís que esto tiene que ver con la revancha, con la venganza, Raquel? No, para nada, y eso nada, también yo lo dejé bien, sí, claro en mi testimonio, porque como yo digo, si yo quisiera venganza, hubiera querido venganza, hubiera ido a atentar contra ellos, o estaría pidiendo que ellos tuvieran el mismo trato que tuvimos nosotros, uh-huh, que los torturaran con picanas, que los rompieran a palos, pero nada de eso queremos nosotros. Y de hecho, a lo largo de toda la historia, de los 40 y pico años desde el golpe, sí, no hubo en ningún lugar del país un atentado contra ninguno de ellos. Es verdad. Entonces, sí, ha habido ahí, por ejemplo, agrupaciones que han ido a escracharlo, sí, porque teniendo que estar con libertad domiciliaria, arresto domiciliario, se andaban paseando como si nada por las calles. Sí. Entonces, ni siquiera se ajustan, digamos, a lo que le impone la justicia. O en el caso como Baralini, que dice que él fue secuestrado en Bolivia. No, él tenía un pedido de captura internacional. Sí, claro, un y nunca prófugo. Se había puesto a derecho. Exacto. Y sabía que estaba el juicio del 2010 donde estaba imputado. Entonces, sí, es verdad. ¿Qué pasa ahora con Baralini, que aparentemente se había frenado su arresto domiciliario? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué noticias tenés? No, o sea, eso hay que analizarlo, pero quien debe resolver es casación. Lo que, sí, hizo el tribunal acá, oral federal, sí, fue hacer lugar al pedido de las querellas. Ah, bien. Entonces, para que se, digamos, la apelación que se hizo, pero como había sido el casación el que quien dijo que se podía ir a su casa, sí, entonces yo entiendo que ellos le hacen lugar y después habrá no que está resolver. Resuelto todavía no eso. Está resuelto, claro, exactamente. Claro, claro. O sea que cuando llegue la bendita pulsera, creo que se irá a su casa. Espero que no, pero bueno. Esperemos que no, pero bueno. Hasta en eso nosotros vamos a protestar, vamos a reclamar, sí, vamos sí, sí, sí. Todo lo que tengamos que hacer, pero bueno, somos respetuosos. Sí. Y digo, celebro profundamente que estemos atravesando este juicio, Susana 14-2, en este contexto del país, sí. Donde desde el gobierno nacional, y previo ya a las elecciones donde fue electo, valga la redundancia, ellos estuvieron militando en contra de las políticas de derechos humanos, sí, diciendo sí. que los derechos humanos eran un curro, diciendo cual. Que era necesidad, que había necesidad de una reconciliación, sí, o sea, sí. Reconciliarnos con quién. Además, ellos, ninguno de ellos pidió perdón, no habrá reconciliación hasta que no digan dónde están los cuerpos de los desaparecidos, de los que faltan, dónde están sí. los niños apropiados. Sí. Sí, no sí. hay posibilidad de reconciliación. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. Y con toda esta lucha, ¿no?, de tanto tiempo para que llegaran por fin los juicios, en este momento, después de tantos años y de tanta lucha y de tanta militancia, porque lo tuyo tiene que ver con eso también, Raquel, ¿vos sentís que no ha sido en vano? Y yo creo que no, por lo que te decía. Una, por el tema de consolidar lo de la memoria y la verdad, y otra, para empoderar sobre todo a las generaciones más jóvenes, uh-huh. para que ellos sepan que ellos tienen derecho a luchar por sus ideas, derechos, por, sí. exactamente, militar en los centros de estudiantes, en un partido político, salir a la calle a peticionar y no tener que vivir los atropellos y las barbaridades que vivimos nosotros. Sí. Porque el único delito que nosotros cometimos fue trabajar, estudiar, militar en un centro de estudiantes, otros compañeros en algún partido político, porque o los médicos del sistema integrado de salud, o sea, iban contra colectivos que pensantes, trabajadores, no iban, a ver, porque hay gente que te dice, a mí no me pasó nada porque como yo no andaba nada, y no, lógico, si vos estás en tu casa cuidando tu pintita o haciendo lo tuyo cotidiano y no te involucras en nada, obviamente sí, que de repente. Sí, el famoso, la famosa frase que se instaló, algo habrán hecho. Sí. Sin duda que caló, en mucha gente. Caló hondo. Sí, sí, caló hondo en mucha gente. Y esto después sí. también pretender que aquí en la Pampa era una isla, sí. y que nunca, bueno, pasó nada, ¿no? Claro. Ese es otro eslogan, sí. que se desmitifica con esto. Claro. ¿No es cierto? Donde somos más de 230 personas que vamos a pasar a dar testimonio. Sí. Pero ese eslogan fue acuñado no solamente por, digamos, los responsables de la Subzona 14 y de la patota represora. Sí. De la, digamos, la pata política y civil fue la que tuvo más interés para que no quedaran, digamos, en la superficie sus complicidades. Sí, sí, ¿entendés? Tal cual. Y bueno, igual que la pata judicial y la pata eclesiástica. Entonces mejor, esto fue una isla, no pasó nada, uh-huh. y santas pases, ¿no? Sí, acá pero tenemos. No. ¿Viste? Esto todo fue como, sí, esto fue como una olla de presión que fue creciendo y sí. a pesar de las leyes de obediencia de vida y punto final, y bueno, gracias a Dios hubo mucha gente que trabajó por la memoria, la verdad y la justicia, sí. el movimiento panteano por los derechos humanos, sí. Escritores, historiadores, periodistas, víctimas, sí. o sea, sí, un gran colectivo, bueno, un gran colectivo. Lo que sí me ha enojado bastante en estos días fue, por ejemplo, que en una nota que le hicieron a Juan Carlos Tierno en el diario La Reforma acá en Pico, sí. Salió diciendo que le había impactado sobre todo mi testimonio y que sabía que yo lo había nombrado a él y que le habían dicho que yo me había dicho que me arrepentía de algunas acciones que había tenido contra su persona y que además había sido el testimonio más largo que había tenido cuando él hizo el informe, el bendito informe sumario, ¿no? Sí. Miente descaradamente y sí. es un agravio, yo lo considero así, una falta de respeto sí. a mi persona como víctima, por varias razones. Yo jamás declaré en ese famoso informe sumario ante su persona. A mí me citaron acá a la comisaría de General Pico, la VR2, y fue ante Trowil y Beigel que yo declaré. No lo nombré en el día de vos estabas presente. Sí, y menos decir que me arrepintiera de alguna acción. No, ojalá, voy a ratificar todas las acciones, repudiar lo violento de esta persona que no entiendo cómo sigue siendo ministro de Seguridad, sí, que atentó contra los vecinos de Mediano Quinto, que le destruyeron la pierna a un chico de 20 años, sí, que le pegaron a mujeres y chicos. Repudiar, sí, sí, torturador y golpeador de mujeres. Claro, y lo dije, sí, ratificar todo lo que cuenta el periodista Juan Carlos Martínez, sí, en el libro El Golpeador, sí, el tema de la del asesinato del cazador, sí, que cuando se lo interpeló en el en la cámara, se oyó el audio donde él dice el primer tiro al aire para avisar y el segundo la cabina. ¿No sabe que en la cabina van personas? Sí, sí. Bueno, es apología del delito lo que está haciendo ahí. Tal cual. Después, digamos, la detención ilícita de la compañera periodista Cintia Alcaraz, sí, de los niños. Ay, todavía dice descaradamente que coincidiendo con el Día de la Policía, se celebraba también el Día de los Derechos de los Niños y niñas, que eran los más vulnerables, los que más había que cuidar. Es un caradura. Por el rinraje, o porque cazaban pajaritos, sí, o los persiguen. Acá se da un caso específico, ponerle en la pista de skate, los nenes, los chicos que van ahí a practicar deporte, están cansados de que vayan, les quiten las mochilas, le tiren todo al piso, le metan las manos en los bolsillos. Entonces, realmente... Sí. Sí, estamos viviendo esta situación con, sí, con la policía que está así desbocada, pero por eso porque más que tiene nunca. Porque tiene tenemos la desafortunadamente un ministro como Tierno desde ese lugar, bueno, y un gobierno gobierno que lo está sosteniendo. Claro, y una bajada de línea desde Patricia Bullrich. Tal cual, sí, sí. Bueno, imagínate lo que dijo con respecto al caso de Santiago, que no iba a tirar un gendarme por la ventana. Sí. Ella tiene que cuidar a todos los ciudadanos, su responsabilidad, buscar la verdad, ¿no es cierto?, y protegerlo. Y no, bueno, pero ponen la gendarmería al servicio del cuidado de la propiedad privada, uh-huh, de señores terratenientes como Benetton o John Lewis, que son los amigos del presidente. Bueno, entonces, sí, sí, el que no quiera ver eso, que nos diga que estamos haciendo política partidaria, no, es la realidad, es lo que está pasando. Entonces, le negamos, estigmatizamos, sí, al pueblo mapuche, generamos de vuelta el enemigo interno, uh-huh, diciendo que son guerrilleros, que no sé qué, como hace 40 años decían de nosotros, sí, ¿viste? Y protegemos a los poderosos. Entonces, no es política partidaria, es política de Estado, el que se hagan, sí, cargo. Sí. Nosotros vamos a estar siempre... Sí. Reclamando en contra de eso, ¿no? Por supuesto, y en la búsqueda, por supuesto, de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué expectativas quedan ahora con respecto a Subzona 14, parte 2? Va a ser muy largo, dicen, va a ser muy... Hay mucha gente para testimoniar, sí. Sí, además hay que tener paciencia porque el tribunal se puede constituir cada 15 días, dos, exacto, días de la semana. Sí. Sí. Y bueno, eso también hace que lo alargue. Alarga. Bastante. Pero, uh-huh, te voy a decir, no hay en el país ni muchos jueces ni muchos fiscales para, uh-huh, hacer los juicios de lesa humanidad. Entonces tienen que estar repartiendo y, bueno, ellos también están haciendo un esfuerzo para que esto sea posible y eso yo personalmente lo quiero reconocer porque, claro, en muchos lugares se está tardando más y con más palos en la rueda. Sí. Entonces, bueno, sí, vamos a llegar a mediados del año que viene. Esperamos que haya, como es un juicio justo, que haya también una sentencia que se condiga con lo que se está viendo y escuchando. Y bueno, celebrar la vida. Como celebrar la vida. Celebrar la vida y la, sí, militancia, Raquel. Porque... Sí, sí, sí. Eso también es lo que nos sostiene, ¿no es cierto?, a las personas que elegimos. Que te digo que no es fácil, es no, bastante no, duro, claro que no. Quedan un montón de cosas en el camino. Sí. muchas cuestiones personales, y bueno, pero eso es otro capítulo. Es como volver a construirse, ¿no? Después de tanta cosa y de tantas experiencias y de tantas vivencias tan fuertes como las porque que... Porque así como hay reconocimiento de nuestros pares, ¿sí?, de los compañeros de militancia, y de todo el campo popular, de todas las organizaciones, los que luchan por los derechos de las mujeres, los compañeros del MTE, del movimiento pampeano, de todo el mundo, también hay mucha gente que, bueno, te pone un montón de piedras en el camino, sí, y es bastante doloroso. Sí, sí, sí. Y que también practica el negacionismo, lamentablemente. Sí. Porque claro, siempre decimos, fueron 30.000, fue genocidio, acá no hubo una guerra, uh-huh, y fuimos víctimas, no nos hacemos las víctimas. Eso es lo que hay que dejar bien en claro. Justamente. Yo hubiera preferido estar en otro lugar. Hubiera preferido pasar por esto, pero sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó, y a mí me encanta, y te vuelvo a repetir, que nada, tengo una gran admiración por no solamente por tu lucha, sino por esa templanza que tenés, por esa fortaleza, pero sobre todo para ese optimismo para mirar para adelante, que me parece maravilloso. Raquel, un abrazo, bueno, un abrazo fuerte. Un abrazo a todos. Y nos ustedes. Encontraremos sin duda en la calle, luchando. Un besito grande a todos los compañeros de la Kermés, que siempre nos están acompañando, y allá nos vemos. Por supuesto, en la lucha, compañera. Hasta pronto, bueno, gracias. Un abrazo. Besitos. Chau, chau.